los móviles, luna brilla en los capos, y el ruido de las olas se confunde con ruidos de motor. Tipos tatuados y asientos esperan la señal que romperá la noche para darles ya cosas de velocidad. Ruega, ruega por mí. Ruega, ruega por mí. El destino escrito está, por ella hasta el fin. El acelerador, porque sé que no habrá compasión para el perdedor. Nubes de polvo no se envuelven ya, los coches parecen volar, pero un dolor a muerte se respira, la suerte echada está. Ruega.